Bueno, básicamente es la directora de la Subsecretaría de Juventud del municipio de Malvinas, se reúne con los tres equipos. En Malvinas hay 13 de Envión, y bueno, se reúne con los tres equipos comentando esto, ¿no? De que tuvieron una reunión en provincia y que les dijeron desde provincia que hay que achicar, que inclusive dice que hay en otros municipios donde están funcionando solamente dos profesionales con 200 pibes y pueden trabajar bien en cuanto a la contención, lo cual ya desde el sentido común, con ese número, con esa población, con dos profesionales, es muy difícil contener a varios casos. Así que eso es el panorama que nos dieron, y bueno, que probablemente, como nosotros tenemos un contrato anual, directamente no se nos renueve a más de uno el contrato ahora en enero, digamos. ¿Esta sería una decisión del gobierno provincial de Mario Eugenia Vidal? Es la decisión del gobierno provincial, y bueno, como es un sistema, es un programa de coparticipación donde participa tanto la provincia y lo gestiona el municipio, el que va a tener el criterio de la no renovación de contrato es el municipio de Malvinas, así que obviamente ahora en un año electoral también va a estar envuelto en la lógica de van a quedar los profesionales que se pongan la camiseta del proyecto de político de Malvinas, más allá de lo que sea específicamente la tarea del profesional, ¿no? Contanos, para quien no conoce el programa, ¿qué actividades hacen desde el Envión? Es un programa muy muy amplio, muy amplio. En Envión se trabaja de una manera integral, en donde se trabaja con adolescentes de 12 a 21 años, y como verás, la población es amplia y heterogénea, y bueno, se trabaja dando talleres de educación sexual integral, ahora que está algo muy en boga, y por supuesto no tenemos los condicionamientos que a veces se tiene dentro de una institución educativa escolar. También se trabaja con las problemáticas de adicciones, ¿no? Lo que compete a la parte social, ¿no? Los problemas de adicciones, violencia de género, también hay parte recreativa que tiene que ver con deporte, recreación, salidas. Básicamente es eso, es un trabajo muy muy general y que se hace en equipo, ¿no? Como la mayoría de las cuestiones que tienen que ver interdisciplinariamente. Hay un psicólogo, una psicopedagoga, un profesor de educación física, profesor de diferentes áreas de la educación, matemática, hay MURA y demás. Es muy amplio e integral el trabajo que se hace en Malvinas. En Envión. ¿Hoy cuántos integran el equipo del que vos sos parte, Mati? En la sede que yo estoy somos 6. Y calculo que aspiran a que se reduzcan por lo menos 2 por sede. Claro. Y se puede, o sea, evidentemente, si hay 6 personas, porque son necesarias esas 6 personas para ser parte del equipo, ¿no? Sí, definitivamente. Es más, inclusive a veces, con el incremento de población que hubo, a veces se hace necesario uno más todavía en el equipo, o 2, pero bueno, la realidad es que esto va en la otra tendencia. Obviamente la lógica política hace que necesiten más jóvenes, pero por otro lado, menos profesional. Claro. ¿Cuándo se va a conocer esta, si se materializa esta decisión? Ojalá que no. Y yo calculo que a partir de la segunda quincena de enero, ahí ya se va a saber a quiénes le van a renovar el contrato y a quiénes no. Bien. Bueno, quedamos acá a la expectativa para contar. Ojalá que se haga la presión suficiente para que continúen los equipos. Como mencionás, ¿no? En tiempos de desempleo, de pobreza, de exclusión, estos dispositivos cobran una importancia superlativa porque tienen que ver con un trabajo territorial, barrial, que en general el Estado no atiende, y que a través de estos programas muchas veces se da una respuesta concreta vinculada a lo deportivo, a la contención, al acompañamiento, y sin personal esto no se puede sostener, ¿no? No, definitivamente no, se hace todo cuesta arriba.